Pues mira, el invierno fue bastante bueno de primera, súper, sacaron, fue buena producción. En lo que hemos tenido una gran desventaja es de que las mujeres no estamos yendo a vender al mercado, por el miedo, pues el motivo de salir. Hasta la vez aquí en la comunidad no ha habido ni un caso de COVID. Nosotras hemos estado al tanto y no hemos tenido ni un caso ni sospechoso ni ningún caso. Entonces, pero es también ha debido a que la gente como comunidad nos hemos sabido resguardar. Entonces, la gran dificultad que hemos tenido nosotras como productora es que hemos tenido desventaja en vender nuestros productos. Por ejemplo, hay compañeras de que sembraron esperando vender en elote y no pudieron vender, no entraron los compradores, entonces el maíz se quedó para secarse, que no lo han sacado todavía, no lo han tapizado. Entonces, eso atrasa, porque van a tener que doblar el maíz, además que da más trabajo, van a tener que doblar el maíz para volver a sembrar de nuevo de postrera. Mientras que si ya hubieran sacado el maíz, ya, porque aquí nosotras como trabajamos agroecológico, entonces cuando sale la cosecha del maíz y se vende en elote, lo que se hace es que se poda, se corta todo lo que es la mata y eso se deja como hojarasca que se incorpora en la tierra y es la materia orgánica que nosotros llamamos.